hay control. Como mi ritmo no hay dos. Que ya llegó, que ya llegó, que ya llegó. Como mi ritmo no hay dos. Entre amigos sabrosos. Como mi ritmo no hay dos. ¡Ay! De las blancas, de las negras y de las trigueñas, el astrólogo